quisiera que tú, si tú quisieras, si tú pudieras. Ay, es algo que me gusta, pero es que a mí, ay. Sígale que dale, no te...